El fin de semana próximo pasado, las agrupaciones de algunos municipios correspondientes a la Unidad Popular y particularmente del 26 de marzo se han estado reuniendo para realizar un balance y trazar perspectivas especialmente organizativas hacia el futuro a corto, mediano y largo plazo. Los municipios que han tenido plenarios de estos balances ha sido el CH, el C, el D y el G, entre otros que se habían reunido antes también. Estamos en contacto con el dirigente nacional del 26 de marzo y de la Unidad Popular, Eduardo Rubio. Buen día, Rubio. Buenos días, José Luis y Fabricio. Buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo estuvieron esas reuniones, Rubio? Bueno, la verdad que se viene en un esfuerzo militante después de lo que fue la jornada electoral de las elecciones departamentales, donde digamos, se dio una pelea a nivel de todo el país, en Montevideo también, con mucho esfuerzo militante, con un resultado que no fue satisfactorio, pero a partir de ese esfuerzo y de lo que fue el trabajo en los distintos barrios, las agrupaciones por municipio están ahora realizando, estamos realizando plenarios que sirven para evaluar el trabajo de este larguísimo periodo electoral, pero no solo eso, también de lo que fue el trabajo en estos últimos 5 años, ubicando la elementos de análisis de la realidad política nacional, también a nivel cosas que pasan a nivel internacional que tienen que ver con nuestro proceso, cosas que han incidido desde afuera en lo que es el trabajo de la Unidad Popular y del 26, fallas y carencias nuestras. Y a partir de ese balance primario, porque esto hay que irlo completando luego, lo que nosotros encontramos primero, mucha madurez y serenidad en las compañeras y compañeros que siguen dándole vida a las agrupaciones territoriales de tanto del 26 como de la Unidad Popular. Nos encontramos con muchos compañeros nuevos, esto es un elemento también que no es que te llame la atención, pero que te reconforta, de gente que se incorporó en la última etapa del proceso electoral. Y que, bueno, el domingo a mediodía en el municipio G, allá en Peñarol, la última intervención fue de una compañera, recién primera vez votante de la Unidad Popular, no militante, se sumaba ahora a la militancia, y venida del Frente Amplio, que la verdad que hizo una intervención al final que fue muy, pero muy sustanciosa, porque nos ayudó a entender cómo encarar el trabajo en esta etapa. Pero bueno, con buena participación, con serenidad, con perspectivas, pensando, bueno, cuáles son los pasos inmediatos. Y para decir en dónde estuvimos a ver, para hacer memoria, el sábado arrancamos en Parque Valle, que fue el municipio CH, un plenario al aire libre, en la zona del Parque Valle, ahí junto a la carreta, con bandera, con, bueno, cosas para compartir una comida allí. Después nos fuimos al barrio Cirilo, donde se reunió un muy buen plenario del municipio D, muy buen plenario, con compañeros de todo el municipio, también con gente incorporada en las últimas semanas. Estuvimos después en el municipio B, que abarca Cordón, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo. Y después estuvimos en el municipio G, ¿no? Eso fue la recorrida del fin de semana. Y como tareas, la perspectiva, ¿no? Lo primero que nos hemos planteado es mantener el funcionamiento político, salir a visitar a toda la gente con la que hemos estado en contacto, que nos apoyó de una manera u otra, o sea, reconstruir todo el tejido de relaciones. El trabajar en una fuerte inserción social de nuestros compañeros en cada barrio, vinculándonos a la lucha, a las inquietudes también a nivel territorial. Ahí ya hay iniciativas bien importantes en varios municipios. Y luego la perspectiva política, estudiando ya y esperando una definición concreta de la unidad popular para pararnos en esta en esta digamos batalla que se está planteando dar por distintos sectores en contra los aspectos más negativos de la LUP y ver si de qué manera se participa, si hay una definición colectiva de participar. Preparamos para la batalla en defensa de la seguridad social, porque el año que viene, calculo que a partir de marzo, o mejor dicho, abril, mayo, ya va a estar instalado el proyecto de reforma regresivo, reaccionario de la seguridad social en contra de los intereses de los trabajadores. Y de alguna manera, bueno, seguir de cerca lo que es el desenlace de este presupuesto también negativo de recorte, de ajuste que está transitando ya la vereda del Senado, y como una tarea permanente, imprescindible, de cada agrupación, encarar con fuerza para multiplicar la venta del hoy semanario de la juventud, que nos da un vehículo, un vínculo con mucha gente en cada zona, aparte de ser un difusor de nuestras líneas de trabajo y difusor de las luchas del pueblo. Este es un poco el resumen de lo que han sido estos plenarios. Quedan varios por hacer todavía. El lunes que viene nos reunimos con el municipio C. Se está preparando el municipio F, que no tenemos fecha todavía. Seguramente el lunes que viene se ajuste esa fecha. Y con los compañeros del municipio E, que es lo que nos va quedando pendiente aquí en Montevideo. Rubio, ¿y va a haber un resumen o una conclusión de que junte a Montevideo Interior sobre final de año, supongo, no sé? Bueno, hay inquietud, sí, de la posibilidad de generar alguna especie de plenario, pero están las limitaciones propias de la situación esta de pandemia que vivimos. Claro. Entonces... a nivel del interior, esta semana que viene van a empezar a salir los compañeros de la Comisión del Interior a visitar las departamentales. Y se está hablando, se está viendo de qué manera podríamos hacer, por lo menos como se hace en el Montevideo, plenarios por municipio, que, bueno, juntar 10, 12, 15 compañeros, pero... tener posibilidad de mantener los cuidados necesarios, cómo hacer eso a su vez en el interior y también ya se está haciendo en Canelones. Muy bien. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por la información. Bueno, un gusto, un saludo a toda la audiencia.